buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas. El centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región, al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Luego de que el gobernador Francisco Domínguez reconociera la problemática del pandillerismo en la zona de San Pedrito Peñuelas y la participación directa de por lo menos 30 pandilleros de un grupo en la riña que culminó con 2 calcinados y 3 heridos, el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, agradeció el interés mostrado por el Ejecutivo del Estado por la capital. Declaró que como gobierno municipal irán en la línea que ha planteado el gobernador y aseguró que están próximos a sostener un encuentro con él para que se defina la estrategia que les lleve a recuperar la zona de Peñuelas. Mostrándose sorprendido por la noticia de que uno de los arcos del acueducto había sido grafiteado, el alcalde capitalino Marcos Aguilar Vega advirtió que se iniciará una investigación y un trabajo en conjunto con la Delegación Federal del INAH para restaurar los daños al icónico monumento de la entidad. Sin embargo, para el alcalde, la solución a dichas infracciones no reside en la aplicación de sanciones. Dijo que ese esquema se ha aplicado a lo largo de los años sin que se den resultados positivos. El dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Adolfo Camacho, señaló que como institución política hará un exhorto al gobierno estatal para que se dé prioridad a las necesidades principales de los queretanos, como en los temas de seguridad, salud, transporte público y educación. Lo anterior lo señaló una vez que se informó de los presupuestos federales otorgados a cada una de las entidades del país, en donde al parecer del dirigente del Sol Azteca, sí sufrieron recortes importantes. Las instalaciones del Partido Verde, ubicado en la céntrica calle de Juan Caballero y Ocio, a unos pasos de Bernardo Quintana, fueron robadas. Esto lo difundió el presidente del Instituto, Ricardo Astudillo, en redes sociales. En estos momentos está la policía en las oficinas del Partido Verde en Juan Caballero y Ocio, esquina con Rodríguez Familiar, para recabar información y levantar una predenuncia respecto al robo que sufrieron estas oficinas. En la foto que acompaña el texto se ve a Astudillo y a su secretario general, Jairo Marina, dialogando con policías que acudieron al lugar. Además, nos han dicho que, aparte del robo, les dejaron un mensaje muy, muy peculiar. Noviembre 17, 18, 19 y 20 de noviembre, por todo Querétaro, estarán rodando más de 2,000 motociclistas dentro de la séptima edición del Bikerland. Óscar Peralta, director general de Harley Davidson, organizador de Bikerland 2016, señaló que será un evento que dejará una importante derrama económica, no solo para la capital queretana, sino para otros municipios, por lo que el Bikerland estará rodando en municipios como los de Amealco, Ezequiel Montes y Tequisquiapan. Y mañana vendrá el líder nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, estará en Cadereyta, en San Juan del Río, y cerrará a eso de las 5:30 de la tarde en el Jardín de la Corregidora, en la capital del estado. Con ese motivo y otros temas más, hablamos con la secretaria general, la número 2 a nivel nacional del partido Morena, Jacol Polemsky. En el programa de hoy tendremos esta conversación en la que habla lo mismo de la gira de Andrés Manuel López Obrador que del proyecto de país que se requiere y que dice no tenemos para enfrentar el problema que hoy representa el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Habló también de si es o ya no es o nunca ha sido un peligro para México, Andrés Manuel López Obrador, como dice que las derechas suelen encabezar sus campañas, incluso comparándolo con algunos dictadores del sur. En fin, Jacol Polemsky nos habla hoy aquí en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, de temas sensibles. También se refiere, y va a ver cómo, a Ricardo Anaya. y al dirigente priista Enrique Ochoa. Aquí se las presentaremos. En la información nacional, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del exmandatario panista Guillermo Padres Elías, quien llevará el juicio por defraudación fiscal y lavado de dinero en las próximas horas. También se definirá la situación legal de Guillermo Padres Dagnino, hijo mayor del exgobernador de Sonora, quien también figura en la investigación de la Procuraduría General de la República, debido a que su padre realizó transferencias electrónicas a una cuenta bancaria a su nombre. Los cargos fueron presentados bajo el viejo sistema de justicia penal, por lo que Padres no alcanza fianza al ser considerado un delito grave. Sin embargo, puede solicitar una medida cautelar para llevar el proceso fuera de prisión. El consejero del INE, Ciro Murayama, invitó a los gobiernos de los estados a no lesionar indebidamente, dijo, la autonomía de los institutos locales, ejerciendo presión, al tiempo que pidió a los órganos públicos locales electorales justificar cada peso solicitado en presupuestos nacionales. El consejero recordó que en 2015 algunos gobiernos estatales no respetaron los presupuestos que presentaron y recomendó que esta situación no debería volverse a presentar en 2017, en el que se establecerán los presupuestos para las elecciones presidenciales y estatales y federales del 2018. La defensa del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, acudió este miércoles a la celebración de la audiencia constitucional, en donde se definirá si se otorga o no el amparo en definitiva al exmandatario contra la vinculación a proceso. La diligencia se llevó a cabo en el juzgado quinto distrito en materia penal y a su salida, el litigante Javier Flores Saldívar expuso que el juez tiene un plazo hasta de 3 meses para emitir su fallo, pero esperan que sea antes. El presidente del PAN, el queretano Ricardo Anaya, y la aspirante a la presidencia Margarita Zavala difirieron en los resultados obtenidos luego de la reunión de ayer para fortalecer al PAN rumbo al proceso electoral del 2018. Para Ricardo Anaya, el encuentro fue cordial. Para Margarita Zavala, aunque amable, hubo asuntos que no se trataron. Dicen que en esta reunión Margarita Zavala le propuso a Ricardo Anaya formar con exdirigentes del partido y otros destacados panistas una especie de comité de vigilancia para la selección del candidato o candidata presidencial para el 2018, y que Ricardo no estuvo de acuerdo porque dice que el partido ya tiene suficientes órganos de control interno. Por su parte, Ricardo Anaya le habría planteado a Margarita Zavala la posibilidad de que no solo él, sino otros destacados panistas aparezcan en los anuncios estos que tanto le han criticado al líder del PAN. Al rato les vamos a comentar una encuesta que publica hoy en su primera plana el periódico El Universal respecto a la situación que enfrenta Anaya ante las críticas a nivel nacional. El juzgado tercero distrito del estado de Veracruz otorgó un amparo al porqui de la Costa de Oro, Diego Cruz Alonso, quien se fue a España tras presuntamente haber abusado sexualmente de la menor Dafne Fernández en el 2015, junto con otros 3 jóvenes. El fallo deja en el aire la extradición de Diego, quien podría enfrentar hasta 40 años de cárcel por el delito de pederastia agravada, y por ahora permanece en prisión en España desde el pasado 11 de junio, cuando fue arrestado por la Interpol. Al respecto, la defensa de Cruz Alonso en España ha pedido que se valore el amparo y que se rechace el auto del juez español que autoriza la extradición. Con el uso de una aplicación móvil y la instalación de una línea directa disponible las 24 horas, la Secretaría de Relaciones Exteriores busca evitar que los mexicanos radicados en Estados Unidos sean víctimas de abusos y fraudes. En un comunicado, la dependencia informó que pondrá en marcha 11 acciones para establecerlas a través de su embajada y los 50 consulados. En las finanzas, el peso se deprecia en un mercado con movimientos volátiles por la incertidumbre en torno a los efectos que podrían tener las políticas económicas prometidas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La moneda cae frente al dólar tras 2 jornadas de ganancias, ante expectativas de que la Reserva Federal podría incrementar la tasa referencial a un ritmo más acelerado que el previsto recientemente. El peso se negocia en 20.45 por dólar, con una baja del 0.86%, mientras que en los principales bancos del país se ofrece hasta en 20.74 pesos. Y en el mapa mundial, Estados Unidos incrementará su vigilancia en la frontera con México, desplegando un total de 150 agentes fronterizos adicionales de forma temporal en el Valle del Río Grande, zona situada en el sureste del estado de Texas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó en un comunicado que está coordinando el despliegue temporal de 150 agentes para reforzar los centros de procesamiento de McAllen y Huesalco en Texas, ante la subida de inmigrantes detenidos que buscan ingresar en forma ilegal al país. El presidente estadounidense Barack Obama aterrizó hoy en Berlín para visitar por última vez como inquilino de la Casa Blanca a la canciller alemana Angela Merkel, su estrecha aliada por encima de diferencias en las relaciones bilaterales. Procedente de Atenas, el Air Force One tomó tierra pasada las 16:50 horas en el aeropuerto Tegel de la capital alemana, blindada con un dispositivo policial de más de 5.000 agentes. El presidente sirio Bashar al-Assad aseguró que el próximo mandatario estadounidense, el magnate republicano Donald Trump, será un aliado natural si cumple sus promesas en la lucha contra el terrorismo. En la que ha sido su primera reacción tras el triunfo de Trump hace una semana, el presidente sirio se mostró cauto al afirmar que la administración estadounidense no se restringe al presidente, sino que hay diferentes poderes que influyen en su mandato. Los sitios web chinos censuraron el apodo Kim Gordito el Tercero, un mote muy habitual utilizado para despreciar al líder norcoreano Kim Jong-un, después de que las autoridades del país expresaran supuestamente su descontento en una reunión con sus homólogos chinos. Sin embargo, el gobierno de Pekín insistió en que la medida no ha sido a petición de Pyongyang. La justicia venezolana prohibió ayer a la Asamblea Nacional hacer un juicio al presidente Nicolás Maduro por su responsabilidad en la crisis política y económica, reavivando la pugna de poderes en el país. Minutos después del anuncio, Maduro lo celebró. ¡Excelente!, dijo. El sistema constitucional e institucional de Venezuela está funcionando muy bien, funcionando de manera fluida, expresó Maduro en su nuevo programa musical de radio, La Hora de la Salsa. En las ráfagas deportivas, dolorosa derrota sufrió la tenista queretana Dayan Bárcenas del Bosque al caer junto a la capitalina Maya Carvajal Altamirano por parciales de 6-3 y 6-0 en contra de la dupla norteamericana de Ellie Douglas y Ann Lee en partido de primera ronda de la modalidad de dobles del Abierto Mexicano de tenis que se disputa en el Centro Deportivo Chapultepec. Panamá y México empataron a 0 goles este martes en partido disputado en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña por la segunda fecha del hexagonal final de las clasificatorias de la CONCACAF para el Mundial de Rusia 2018. Con este marcador, México sigue sin ganar desde el año 2000 en Panamá, que sueña, por cierto, por ir a su primer Mundial. Los partidos de Chivas se podrán ver también a través de Cinépolis Click. Luego que se oficializó la alianza, Marco de la Cruz, director de la plataforma, afirmó que analiza que los encuentros se puedan apreciar en las salas de cine. Si se llegara a dar el Clásico Nacional en Liguilla, el rebaño sagrado evalúa los costos para el duelo. La alianza entre ambas partes es a largo plazo, aunque no se mencionó por cuánto tiempo, por cláusula de confidencialidad. Los precios de los partidos de local del cuadro rojiblanco para verlos en la plataforma serán los mismos que en Chivas TV. Tras la victoria de Costa Rica 4-0 ante los Estados Unidos, los ticos comandan el hexagonal final de la CONCACAF, mientras que México es segundo. Las primeras tres selecciones, hay que recordar, van directamente al Mundial, mientras que el cuarto lugar disputará otro boleto ante una selección de Asia. Los próximos partidos a jugarse serán el 24 de marzo. Estados Unidos estará recibiendo a Honduras. Trinidad y Tobago se mide a Panamá y México en el Estadio Azteca estará recibiendo al equipo líder de esta competencia, Costa Rica. Y en los andadores, I will never let go completely. One day. El cantante británico de pop rock Robbie Williams presentó Love My Life, el nuevo sencillo de su más reciente producción de A Heavy Entertainment Show. El tema fue escrito por el propio Robbie junto a Johnny McDade, Snow Patrol y Gary Go. Está dedicado a sus dos hijos, describe las esperanzas y ambiciones que tienen ellos. El icónico músico estadounidense Bob Dylan no irá a recoger su premio Nobel de Literatura debido a otros compromisos, informó la Academia Sueca. En un tuit que no trae más detalles, la Academia difundió que Dylan, de 75 años, no va a asistir a la ceremonia programada para el próximo 10 de diciembre en Estocolmo. En un escueto comunicado, la Academia difundió que anoche recibió una carta personal de Dylan en la que explicó que debido a compromisos preexistentes no puede viajar a Estocolmo en diciembre y por lo tanto no asistirá a la ceremonia del premio Nobel. Bueno, pues ahora ya se esclareció esta duda. Se pensaba que sí iría porque hubo algún mensaje también de él, aunque fue hasta una semana después, sí, ¿no? Tiempo después, sí, varios días después. Ya lo reflexionó. Varios después, sí, y pues es absolutamente congruente con su manera de vivir y de ser, Sergio. Incluso algunos que estuvieron en desacuerdo con que se le entregara a él decían que lo que podría hacer, si de verdad fuera congruente, era no acudir. Y bueno, pues ahí está. Sin mayores explicaciones, ¿no? Que, sin más. Que tampoco acostumbra a dar ninguna explicación de nada, ¿verdad? De nada, de nada. Pues, y sí, es que ya pasa de todo. Uh-huh. Mira, por ejemplo, estábamos recordando el otro día de Woody Allen, que no fue a recibir el premio, ¿te acuerdas? Del Oscar. Uh-huh, uh-huh. Porque estaba tocando en un bar, ¿no? Sí. Pero sin embargo, Woody Allen sí fue cuando cayeron las torres en Nueva York, sí. Como una forma de solidaridad. Creo que algo como eso sería lo que ocurriría. Dijo uh-huh. que se sentía muy honrado, ¿no? Días después, pero no se comprometió a acudir. Y bueno, ahora, qué bueno que lo diga con anticipación, sí. También. Ha habido antecedentes, mejor. Ya los hemos comentado aquí. Sí. Jean-Paul Sartre, ¿no? Ajá. Toda proporción guardada, claro. Y porque luego después hay personas, sí, que se enojan, que no, ¿verdad? De acuerdo. Por las referencias, pero es el antecedente histórico inmediato. Y bueno, no irá Bob Dylan. Y yo no sé, francamente, qué se haga en esos casos. ¿Hacen de todos modos las ceremonias? Sí, porque acuérdate que entregan a física, matemáticas, o sea, otras ciencias, es el de la paz, por supuesto. Pero el mismo en día. Entiendo que sí, Sergio. Porque incluso lo hacen a veces hasta en diferentes ciudades, ¿no? Sí, ¿no en Estocolmo? Sí, pero porque me parece que, por ejemplo, en el caso de Gabriel García Márquez, incluso fue una ceremonia especial, ¿no? Sí. Bueno, sí, pues el caso es que no va a ir. El asunto es que no va a ir, para que no estemos con... Por compromisos contraídos con posterioridad. Plaza de Armas presentó resumen informativo. Muy buenas y nuevas tardes a nuestras amigas y amigos de siempre. Saludos. Estamos transmitiendo desde la redacción del periódico Plaza de Armas. Hoy es el miércoles 16 de noviembre del 2016. Y bueno, pues ya el gobierno está reconociendo que hay un problema grave con el pandillerismo en Querétaro, después de que autoridades municipales de la capital pues habían tratado de rehuir el tema y minimizarlo, a pesar de que ya hay hasta hechos que no habíamos visto en Querétaro, como el de los incinerados de San Pedrito, sí. Peñuelas, Liz. Buenas tardes. Eso es una tragedia, Sergio, terrible, porque había uno visto encuentros entre pandilleros con algunas lesiones menores, pero el caso de dos personas incineradas, entre ellas la madre de uno de los muchachos, sí. O sea, una mujer que su único error es haber estado en su casa. Sí. Y la señora que mataron, que iba con sus hijos, la que me dio a balazos en la calle. Sí, delante, ¿no?, de sus hijos. Y uno de la Coca-Cola. Bueno, eso fue el domingo también. Realmente sí. Es una situación grave. Ya el gobernador Francisco Domínguez dijo que es un problema que el gobierno va a a enfrentar porque hay descomposición social en Peñuelas. Marcos Aguilar ahora sí dijo que bueno, pues que está de acuerdo con lo que dice el gobernador y que le agradece su preocupación por la ciudad y sus problemas y que bueno, pues le acepta la oferta de ayudar, ¿no? De intervenir. Pues sí, cada quien con la competencia necesaria para tratar de resolverlo. En principio Marcos Aguilar tiene la responsabilidad, sí, pero bueno, algo podrá hacer el gobernador también en ese sentido. Dice que va a hacer obras importantes, que las va a anunciar en los próximos días, uh-huh, un presupuesto de obras importantes para Peñuelas, porque dice que bueno, pues también están muy abandonados, ¿no? Sí, están olvidados y ha seguido creciendo esta mancha urbana y a la par la delincuencia. Bueno, ahí están olvidados también. Sí. Lomas y otras. Claro, Menchaca, sí, también es. Fíjate, Sergio, que estaba recordando. Buenas tardes, Sergio Liz. Por esos 50 años. Ay, muchas gracias. Ahí viene, ¿no? Es el 20, ¿no? No, es en esta segunda quincena de noviembre. ¿Es el 20? No, en el 16. ¿Hoy? El 16. Hoy específicamente. Sí, puso ya un mensaje. Me quedé con la idea que también era. La idea del 20 de noviembre. Sí. No, el día 20, pero de octubre fue cuando inició la XC. Ah, no, sí, claro, tienes razón. Uh-huh. 20 de octubre es cuando inicia la XC, tu primera estación. Yo ingreso como operador en la segunda quincena de noviembre. Mira. No, hombre, bueno, ya verás lo que nos ha tocado ver. Medio siglo, se dice ya fácil, parece que fue ayer, la verdad, tantas cosas que nos ha tocado ver. Y de eso te quería comentar, fíjate que estaba yo recordando que ayer decía, ¿no?, que a un año o pasado un año, que el gobierno pasado no había tomado cartas en el asunto. Y recuerdo que uno de los problemas que había constantes aquí en el Seguro Social y en la Alameda eran los tianguistas y aquellos famosos palomo que pintarraquearon policías, actuarios, a mucha gente. Y cuando llega Paco Garrido, mete orden y dice, yo quiero platicar con ustedes, vamos a platicar. Y es cuando los hacen los famosos carritos estos en la Alameda y acá en esta parte del Seguro Social, porque golpearon a alguien que pisó por allá algunos juguetes de estos tianguistas. Uh-huh. Pero tomó cartas en el asunto inmediatamente y ahora tenemos un año o pasado un año y que yo recuerdo no he visto una acción así que digan vamos a meter acción. Hubo también aquellos famosos panchitos y los piperos de por allá de Lomas de Casablanca y también metieron orden. Sí. Y ahora parece que se están tardando, tienen miedo. Pero a un año, Liz, eso es lo que a mí me sorprende. Una amiga, ¿no?, cuyo nombre voy a guardar, dice que qué bueno que acepten que hay ya este problema. Qué bueno, sí, claro. Dice, lo malo es que siempre lo ha habido, dice. No me diga en Lomas. Desde que yo estudiaba la secundaria ya, me dice, había muchas pandillas y pienso que aún siguen. Antes estaba la Flama, los Manes, que después metieron a la cárcel en las Islas Marías. Al jefe, el Mane, habla de los patos, los piperos, etcétera. Uh-huh. O sea, dice que eso pues no es nuevo. Ya tiene años, pero bueno, ahora está más grave, ¿no? Sí, no, ahora hay muertos que y no han. En Peñuelas y en San Pedrito también, los pandilleros que ya tienen años y que qué bueno que ahora piensen combatirlo. Está con nosotros también el armero Sergio Arturo Venegas Ramírez. Buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Pues sí, es un tema muy preocupante porque finalmente, yo creo que la ausencia de autoridad que está más ocupada diseñando y trazando sus rutas de viajes al extranjero, de viajes a la Ciudad de México, de viajes a poner una piedra en Guanajuato, o sea, cosas así. ¿No quieres que viaje? No, yo creo que él debería de estar más preocupado, estar en su oficina, que es donde se resuelven los problemas, y no abdicar en una, yo creo que en la principal función de un gobierno ordenada por la Constitución, que es salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes del Estado y de la ciudad. O sea, tanto Francisco Domínguez como Marcos Aguilar, como Mauricio Curi. A ver, en el tema de Curi y de Marcos suponen, no creo que bien, que la protección de sus padrinos políticos les va a alcanzar a salvar el tema del 2018. Yo creo que deberían de enfocarse a hacer su trabajo en este 2016 y a partir de resultados, pues tratar de buscar otro. Es natural y además están en su derecho de aspirar a nuevas posiciones siempre y cuando cumplan con las que le confirieron quienes votaron por ellos, ¿no? Entonces, claro. A mí me parece muy grave, me parece que aquí en Querétaro, en el estado, que compete tanto al gobernador como a los alcaldes, la lucha de cárteles o de organizaciones criminales está presente y está latente, y la gente podrá decir, pues a mí en qué me afecta, ¿no? Pues sí te afecta porque casos como el de Peñuelas o de otras zonas tienen que ver también en algunas ocasiones con la disputa de espacios para el narcomenudeo. Entonces, pues no es tan lejana la delincuencia organizada para el día a día de la gente, y está en la autoridad repelerla, contenerla y acabar con ella, pero bueno, pues como sus protocolos les impiden entrar en momentos de violencia que pongan en riesgo su integridad, pues estamos fregados, ¿no? Porque la autoridad deja en manos de la ciudadanía el tema de defenderse. ¿Y qué pasa? Pues sucede como hace unos días con este vengador que mata a dos asaltantes en un camión, pero también mata a una mujer que tenía 4 meses de embarazo, y entonces se vuelve esto en una tragedia. No podemos los ciudadanos hacer frente a estas organizaciones, no debemos, y además hay alguien a quien se le paga y se le paga bien para hacer eso. Constantemente las autoridades envían información y hacen grandes eventos para anunciar la compra de patrullas, que es un negociazo, para anunciar la compra de equipamiento, de armamento, y pues de nada sirve, porque lo mismo te asaltan a un partido político que la casa del vecino, el negocio del vecino, o delitos de alto impacto como los que hemos estado viendo. Entonces, mira, podrán hacer las giras que quieran, podrá llegar la inversión que quieras, pero esas inversiones, en el momento en que vendes estabilidad, se van, ¿eh? Claro. O sea, ahí tienes Ciudad Juárez. Era el gran ejemplo de las maquiladoras, y cuando empezaron los problemas, se fueron, ¿eh? O sea, sí hay parques industriales y lo que digas, pero bajó mucho la inversión por allá. Entonces, pues hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro, porque lo mismo está aquí en Querétaro que en Corregidora, que en el Marqués, que en distintas áreas de y zonas del estado, donde hay focos rojos, lo hemos venido comentando, el semáforo delictivo está a la alza, y pues pareciera que hay una gran ausencia y hay una gran falta de liderazgo de las autoridades para tomar, como dice Álvaro, como dice Liz y tú, el toro por los cuernos y decir, ah, este es el problema, bueno, vamos a hacer esto. Pero hacerlo, no nada más decirlo y exigir más recursos a la federación, porque creo que Querétaro, yo no sé en qué maldito momento perdimos lo que teníamos. O sea, bueno, sí lo sé. La brújula. Sí lo sé, pero ha sido paulatino en estos últimos, pues yo diría 2 años, y más en los últimos 13 meses, que el delincuente tiene permiso, ¿no? O sea, sabe que si es que lo detienen en flagrancia, pues puede salir con este nuevo sistema de justicia, ¿no? Entonces está muy mal. Yo la verdad creo que estamos apenas empezando, ¿eh? Porque yo podría mencionar una gran cantidad de ciudades y estados que iniciaron así y que terminaron francamente mal, con fuga de capitales, con fuga de familias que decidieron salirse, lo mismo de Guadalajara, que de Cuernavaca, que de Culiacán, que de Matamoros, que, o sea, hay una gran cantidad de ejemplos, y podrán decir que soy alarmista, pero Querétaro se ha convertido, porque antes no lo era, se ha convertido en un espacio apreciadísimo por los delincuentes organizados desde hace unos 20, 25 años. Y tenían un pacto. Yo lo que veo ahora es que ese pacto se rompió, no sé por qué, y no sé quién lo tenía con quién. Uh-huh. Pero el asunto es que Querétaro era un paraíso para los que vivíamos aquí, porque pues no había estos problemas, ¿no? Es que recuerdo, Sergio, que en el periodo de las campañas políticas parecían que tenían todo el ánimo de azuzar los problemas que existían, pero que no tenían esta gravedad. Era una campaña de miedo. Era una campaña, exacto, de que mal están las cosas, no se ha hecho nada, en fin, ¿no? Luego viene el otro periodo, son las elecciones, y pareciera que era tierra de nadie. O sea, empiezan a crecer todo, empiezan a crecer el índice delictivo, y como si no hubiera autoridades, si es bueno, ¿a qué horas van a empezar a trabajar? O cuál es el plan o el proyecto, ¿no? Y luego ahora, cuando parece ser que por fin empezaban a tomar las medidas necesarias, digamos, no las que esperaríamos, pero con este discurso de llegar después para no ponerse en riesgo, si la razón de ser de su trabajo es eso, evitar los problemas, no esperar a que pasen, pues si no se trata de hacer historia delictiva, sino lo contrario. Hay que recordar, mira, por ejemplo, Francisco Domínguez dijo, en el primer minuto de mi gobierno se va a notar. Y entró a las 11:30 de la noche de ese último día de septiembre para amanecer el 1 de octubre. Entró a Palacio de Gobierno por el estacionamiento con todos sus funcionarios y asumieron el control de todas las áreas de seguridad y de lo que gustes y mandes, porque se iba a sentir el cambio. Y sí se ha sentido. Pero ya hemos dicho desde hace años que el cambio también es la reversa, o sea, también forma parte de la caja de cambios. Y lamentablemente los queretanos hemos pagado en distintas cuestiones que nos han afectado a nosotros o a familiares este curva de aprendizaje en el Montessori, en el gabinete Montessori del señor Domínguez, ¿no? Y del señor Aguilar y del señor Curi, de todos los que me digas. Pues para donde voltees, ¿no? Está de la fregada y eso sí, los grandes negocios florecen, las... ¿hay más empresas? No, bueno, los negocios de los funcionarios y sus casas crecen, sus ranchos crecen, tú ves que montan caballos que valen 2 o 3 millones de pesos y no de acero. Es una afición, ¿no? Sí, es una afición muy cara. Las camionetas impresionantes. ¿No? ¿Y sabes qué? La arrogancia de estas autoridades, pero sobre todo el pensar que sus bienes que ahora ellos dan como limpios piensan que no, que pueden pasar la prueba del ácido. No es así. El tema de estos grandes ranchos, nosotros conocemos la historia de la gente de aquí y sabemos qué tienen y qué no tenían. Entonces, verlos en esos caballos, saber que les están creciendo más propiedades que al nopal, pues va a llegar un momento, y yo lo escribía ayer o antier, en que comenzaremos a ver funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción y los fiscales que irán no nada más tras los del PRI, como es el caso ahora y con este señor Padres del PAN. Voltearán a ver Querétaro y otros estados donde hay cuestiones escandalosas que ya encendieron las alertas en la federación. Entonces hay que ver si se inician investigaciones, ¿no? O sea, es increíble. Sí, porque en tan corto tiempo. Sí. Entonces ellos creen, no, como ya lo puse en mi 3 de 3, ya está limpio mi rancho. Claro, le pregunten a Padres ahorita. Pues ¿no? Sí. O a Duarte. O el crecimiento de más de 1000% de mi rancho y cosas así. Sí, ojo, de Oaxaca bueno, también. Hoy el periódico La Jornada dice que el edil de Querétaro ahora busca privatizar estacionamientos en mercados públicos. Esta información que ya se ha publicado en Plaza de Armas, pues es retomada hoy por el periódico La Jornada con una nota de su corresponsal Mariana Chávez. O sea, ya están poniendo atención sobre Querétaro, Sergio. Sí, claro. El tema es que en los medios de comunicación, sobre todo en los de la Ciudad de México y de los estados afectados, se han dado cuenta de que además de vender muy bien este tipo de información, porque la gente está indignada y quiere nutrirse de toda esta serie de tropelías que se han hecho, pues son temas que a los que se le debe dar seguimiento. En el caso de Querétaro, yo creo, no me espero que las entidades locales en temas de transparencia y de fiscalización hagan algo, porque tienen su luna de miel con el gobierno. Pero sí hay organismos nacionales que pueden comenzar a investigar, sobre todo cuando, por ejemplo, Semáforo Delictivo arroja estas cifras. INCO habla de la poca transparencia en el presupuesto de Querétaro, ¿no? Entonces esas cosas empiezan a llamar la atención y nos ponen en el radar de organismos nacionales que se dedican a esto. Entonces hay que esperar, pero ojalá y no tuviéramos que estar hablando de estas cosas, ¿verdad? Y cambiando un poco el tema, Sergio, quisiera que nos comentes esto de la encuesta que se está publicando hoy respecto de Ricardo Anaya en un periódico nacional. Sí, el día de hoy el Universal hace una medición. Su última encuesta, que fue dada a conocer el 27 de octubre, a la gente, la hacen mensualmente, le preguntaban qué opinión tiene de Ricardo Anaya. El 27 de octubre, el 17 de agosto, el 26% decía que muy buena opinión y el 20% que muy mala. Es decir, tenía a su favor positivos más que negativos. Un 6% pensaba más a favor de Ricardo Anaya. El día de hoy da a conocer su encuesta levantada el 7 de noviembre. El 41% tiene muy mala opinión de Ricardo y solo el 16% buena opinión. Esto derivado de todo lo que se ha revelado en torno a su tren de vida en Atlanta y de su familia. Le pregunta a este periódico, ¿cuál es la última noticia que ha escuchado de Ricardo Anaya? El 10% que mintió en su declaración 3 de 3, el 8% que gasta más de lo que gana y tiene una vida lujosa, y el 8% también tiene una casa en Atlanta, su familia vive en Estados Unidos. Y luego hay una pregunta que les hacen en el sentido de que si estarían de acuerdo con que los gobernara una persona que tiene a su familia fuera de México. El 75% no está de acuerdo, el 8% no contestó y solo el 17% apoyaría a alguien que tiene a su familia fuera de México. Que la familia ya habrá regresado, según lo que dijo, para entonces, ¿no? Para cuando sea la decisión electoral. Y luego el otro tema que ha afectado a Ricardo, el de ser pues aspirante y presidente del PAN, les preguntan, ¿le parece bien o le parece mal que Ricardo Anaya tenga intenciones de ser candidato a la presidencia de la República? Al 59% le parece mal, al 29% le parece bien y el 12% no sabe, no contestó. O sea, le fue mal a Ricardo en esta encuesta. Pues sí. Y finalmente también, Sergio, comentar, esta mañana platicábamos sobre el tema del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y platicábamos que se han publicado en redes información sobre que si fue suspendida la niña. Bueno, pero ¿sabes qué? Fernanda Familiar, la periodista de Vida, dice aquí, en internet, la trae como si fuera... Envió un tuit Aurelio Nuño donde dice que por supuesto no suspendió a la niña, que de hecho le agradece que lo haya corregido. No creo que la haya suspendido. Andrea López ya cometió un error. Él está diciendo que no, la escuela dice que no es cierto. Y además leía hoy en Templo Mayor de Reforma, ¿qué dice el equipo de... o sea, Off the Record, obviamente se lo comentó a alguien cercano a Nuño, a quien escribe Templo Mayor, pero dice que fue algo provocado por el mismo Nuño, en acuerdo porque como está en el suelo en las encuestas, por lo menos que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Si fue así, lo lograron, está en El País, está en el New York Times. Así lo saca el país. Y está en Plaza de Armas. Pero yo creo que no. Yo creo que ese fue un error, porque he estado escuchando el video y dice leer. O sea, pero se le da muy natural. A ver, la tienes ahí, Polenciano, para escuchar otra vez lo que dijo el secretario. Estaba ahí en algo que tenía que ver precisamente con la lectura. La Feria Internacional del Libro de los Niños y de los Jóvenes. Pero además, de las más exitosas en todo el país. No le ha ido nada bien con ese tema, nada bien. Pero entonces, hasta el de forma ya lo trae. ¿Sabes qué extraño mucho? Cuando los secretarios de educación a nivel estatal y nacional eran los grandes hombres del país. Las mentes lúcidas, el equilibrio, ¿no? O sea, gente culta, preparada, informada. Sí. Hay algunos magníficos. Yo nunca me imaginé que Alfredo Botello llegara a ser secretario de educación. Bueno, a ver, escuchemos a Nuño, ¿no? Sí. Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan. para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Qué? Sí. Dije leer. Dije leer. Leer. Eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. Adiós. Fíjate que ya con esa reflexión tuya, Sergio, a lo mejor sí, ¿eh? Porque a ver, un secretario de educación, ¿cómo va a decir leer? ¿Sabes qué? Valdría la pena buscar algún audio de en otro momento. ¿Cómo lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? Porque... Ahora, la columna Templo sí. Mayor realmente sí tiene información de primer nivel. Yo no dudo que se lo hayan dicho a los de Reforma, pero dudo mucho que alguien lo sugiriera y que él... Sí, estuviera de acuerdo, sí. Tal vez en algo menos evidente, ¿no? En algo que lo hace lucir muy mal. Muy mal, sí. Porque será lo fundamental leer, bueno, ¿no? Pues ya tiene bueno. Su anuncio, Gandhi. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Alarmeros, el Arturo Venegas Ramírez. Caray, vuela el tiempo, 1:54 aquí. Y bueno, hay un montón de temas, ya viste que dice. ¿Tienes algo ahí de Miguel Bosé? ¿Alguna? La de Morena Mía, o alguna de esas, o la de Nena. Hay algunas clásicas de Miguel Bosé. Viene aquí también, ya que tengo aquí el Universal en la mano, viene una entrevista en la sección de espectáculos en donde dice que dejó el sexo por temor al SIDA. Ay, pero ¿a qué alturas? ¿Cómo que a qué alturas? Sí, pues es que ¿Hace cuánto se supo del SIDA? El del 80 y... Ah, bueno, él lo dice 5. Que ahorita, ¿eh? Ay, ¿tú crees? O sea... ¿Tú no crees? ¿Tú no crees que haya dejado el sexo? No, ya ves, hay una canción que habla de... ¿Cómo se llama? Libre ya de amores. En ah, donde sí, es del nuevo, menciona, del último disco. Y donde menciona eso, que ya... Como que ya pasa de todo eso. Ah, pues por eso, ¿verdad? Pues yo digo que ya por pasa eso de todo ya eso. ¿Libre de amores? Pero es poco creíble, me parece. O sea, bueno, tal vez será creíble actualmente. Entonces ya dejó todo. Sí. Lo ando buscando por acá. Pues mira. Bueno, esta es la canción que dice Liz. También igual dijo que se iba a retirar hace 20 años y no se retiró. Entonces, bueno, a lo mejor ahorita anda medio de fe, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dice ahí? De todo lo pasado, ¿cuánto queda? ¿Cuánto sirve y para qué? ¿Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados? Me de pereza ir al infierno, siento y salgo a diario de él. Tal vez a estas alturas ya no exista las alturas de lo amado. Y sigo aquí sentado a pie de un por si acaso un pueda que. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Me vivo, tomo aire y el mundo me otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Tiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Mira, qué bueno es. Es sí, magnífico, ¿verdad? Es magnífico. A ver, libre ya de amores y temores. Libre de temores, sí. Pues por eso, ahora lo explica, ¿no? En esta entrevista de que ya dejó el sexo por temor al SIDA. Es que tiene ya un par de años, incluso es que se vino a vivir a Panamá, que se ha dedicado más a ser un hombre de familia. Ya ves que tiene varios hijos y justo para no dejarlos tanto tiempo se vino a vivir a Panamá, porque de ahí es la movilidad hacia Estados Unidos, América Latina. 52, ¿no? No, 57. Entonces, ¿por qué dijiste 57. Ya a esas alturas? No, a esas alturas, después de todo lo vivido, pues ya. O sea, ya se cansó, pues. Diría, se está tomando un diría receso. Diría Panche Andión con toda la mar detrás, ¿verdad? Sí. Y ahora sí que detrás. ¡José! Me digo, tomo aire y el mundo me responde otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temor. De amor, respiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. otro día le dije a un amigo, está bien el fondito ese de vos, está bien. Le dije que, porque ha estado enfermo un amigo mío, no voy a decir su nombre, porque es un notario público muy conocido, y fumó toda su vida, pero mucho. Lo que debíamos haber fumado entre varios se lo fumaba él, ¿no? Uy. Y del Prado, ¿no? Ay, caramba, fuerte. Sí. Bastante fuerte. Y bueno, pues, y tampoco toma ya, porque estaba enfermo. Entonces le dije, oye, pues si fuiste tú ya nada de nada. Y me dijo, no, nada de nada, no, ¿no? No fumo. Aunque por su edad, Liz podría suponer que sí, que ya nada de nada, ¿no? No. Que es muy contundente, Liz, sí, en ese tema. No, pero al contrario, no quise decir descartó eso. No, más bien que vivió intensamente y ahorita se está dando un receso. Ah. ¿No? O sea, incluso puede regresar al bien. Sí, claro. No, además está muy bien, o sea, sí. Lo ves incluso en este video y lo ves entero. Uh-huh. Y sí. Además, ¿sabes qué? Además, ya asumiendo su sexualidad, uh-huh, con mucha claridad. Entonces, sí, yo creo que una de esas, uh-huh, te iba a decir, ¿qué? Una de esas se recompone. Ya no le tengo miedo a Liz con sus juicios sumarísimos. Bueno, a Bosé lo oímos con esta canción y otras de su nuevo disco de Amo, presentándolo en Juriquilla. Y muy bien, muy bien. Es un tipazo. Además, es un gran ser humano, ¿eh? El otro día estaba escuchando que en una sección de espectáculos televisiva decían que era muy distante. Bueno, pero es que para las tonterías que le van a preguntar, cualquiera sería distante. O sea, es un tipazo, ¿no? Depende de... apoya cuestiones humanitarias, es un gran, gran hijo, es un tío amorosísimo, además, escribe bien. Yo creo que ha sido de los hombres más guapos del mundo, inclusive, ¿eh? Yo recuerdo cuando a Joaquín Sabina le dijeron que si nunca se había sentido tentado a la bisexualidad. Él comentó. ¿Le preguntaron eso? A Joaquín Sabina. Y dice que cuando alguna vez conoció a Miguel Bosé, ¿no? Dijo, si este hombre no me da ni frío ni calor, pues no. Definitivamente nadie más. Mira, fíjate que a propósito de esta pregunta, porque uno dice luego... periodistas, por eso nadie los quiere, ¿no? Lo que preguntan y peor, lo que escriben. Pero ayer no me acordé bien de cómo era la frase. La frase es, no hay preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas. Claro. Porque tú preguntas y el que te contesta te, ¿no? Como aquella vez que le preguntaron a la doña María Félix en la inauguración de una exposición pictórica de su entonces pareja, el pintor Antoine Sapoff, ahí en un restaurante que ya hasta desapareció, que se llamaba La Casa Morada en Insurgentes de la Ciudad de México, le dijeron, señora, a su edad, ¿qué significa el sexo? Y entonces volteó, miró a la reportera que se lo preguntó, porque era una mujer la que se lo preguntó, y le dijo, la oportunidad de contestar preguntas estúpidas. Claro. O aquella de Juan Gabriel, de que lo que se ve no se juzga, ¿verdad? Claro, cuando le dijo que cuando claro, se le iba a quitarlo, y dijo, si no es catarro tú, ¿no? Sí, claro. Claro, los artistas inteligentes saben, y los hombres y las mujeres, sean artistas o no, políticos incluso, contestar lo que debe contestársele a una pregunta... ¿Fuera de lugar? Sí, fuera de lugar. Fíjate, como Oriana Fallaci, ¿no? Que decía que los periodistas podían hacer preguntas tontas, pero cuando el otro es una persona inteligente es capaz de darle la vuelta. En cambio, puedes hacerle una pregunta inteligente y no te sirve. Al político puede no servirle para nada. Sí. No, y pasa. Sí, yo conozco algunos políticos que son sumamente difíciles de entrevistar precisamente por su falta, porque no les gusta leer, ¿no? como en esto que te decía, ¿no? Lo que te comentaba ayer, que publicó alguien en Face, que dice, bueno, ya le aclararon cómo se dice leer. Ahora que le digan para qué sirve, Lo que pasa es que puede ser lo que decía Sergio, que trae el Reforma hoy, ¿no? Que trae el de se contagian, se pega. Que dice que igual pudo haber sido una estrategia para posicionarlo en los medios, incluso internacionales, que el país lo trae, ¿no? Yo creo que es una estrategia actual para decir que fue una estrategia. Sí, no hacerlo quedar tan mal. No sé qué mal. Oye, ¿qué secretario de Educación Pública?

Dolorosa derrota sufrió la tenista queretana Dayane Bárcenas del Bosque al caer junto a la capitalina María Carvajal Altamirano por parciales de 6-3, 6-0 en contra de la dupla norteamericana de Ellie Douglas y Annie Lee. En partido de primera ronda en la modalidad de dobles del Abierto Juvenil Mexicano de Tenis que se disputa en el Centro Deportivo Chapultepec. Panamá y México empataron a cero este martes en partido disputado en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña por la segunda fecha del hexagonal final de la clasificatoria de la CONCACAF para el Mundial de Rusia 2018. Con este marcador, México sigue sin ganar desde el año 2000 en Panamá, que sueña con ir a su primer Mundial. Los partidos de Chivas se podrán ver también a través de Cinépolis Click. Luego que se oficializó la alianza, Marco de la Cruz, director de la plataforma, afirmó que analizan que los encuentros se puedan apreciar en las salas de cine. Si se llegara a dar el Clásico Nacional en Liguilla, el rebaño sagrado evalúa los costos para el duelo. La alianza entre ambas partes es a largo plazo, aunque no se mencionó por cuánto tiempo, por cláusula de confidencialidad. Los precios de los partidos de local del cuadro rojiblanco para verlos en plataforma serán los mismos que en Chivas TV. Tras la victoria de Costa Rica de 4-0 ante Estados Unidos, los ticos comandan el hexagonal final de la CONCACAF, mientras que México es segundo. Las primeras tres selecciones van directamente al Mundial, mientras que el cuarto disputará un boleto ante una selección de Asia. Los próximos partidos se jugarán el 24 de marzo y son Estados Unidos, que recibirá a Honduras. Trinidad y Tobago enfrentará a Panamá y México en el Azteca recibe a Costa Rica. Y en los andadores. I pray that I'm giving you all that matters. So one day you'll say to me, I love my life. El cantante británico de pop rock Robbie Williams presentó Love My Life, el nuevo sencillo de su más reciente producción The Heavy Entertainment Show. El tema fue escrito por el propio Robbie junto a Johnny McDade, Snow Patrol y Gary Go. Está dedicado a sus dos hijos y describe las esperanzas y ambiciones que tienen ellos. I am not my mistakes. God knows I've made a few. El icónico músico estadounidense Bob Dylan no irá a recoger su premio Nobel de Literatura debido a otros compromisos, informó la Academia Sueca. En un tuit que no ofrece más detalles, la Academia difundió que Dylan, de 75 años, no asistirá a la ceremonia programada para el próximo 10 de diciembre en Estocolmo. En un escueto comunicado, la Academia difundió que anoche recibió una carta personal de Dylan en la que explicó que debido a compromisos preexistentes no puede viajar a Estocolmo en diciembre y por lo tanto no asistirá a la ceremonia del premio Nobel. Plaza de Armas presentó resumen informativo. Ahora, estas son las efemérides. Iniciamos nuestro recorrido por la historia de Querétaro. ¿Qué sucede en un día como hoy, 16 de noviembre? En el año de 1908, la Comisión del Centenario de la Independencia Nacional en Querétaro, con la participación de honorables damas, ha organizado diferentes eventos para obtener los recursos necesarios para erigir un monumento a la corregidora de Querétaro. Ahora se organizan fiestas sociales. En el año de 1949, con una inversión de 250 mil pesos, se construirá un edificio escolar. Se cree que resulte adecuado el actual de la Casa de Carros. En 1950 podría estar terminada la obra que ofrecería atención escolar a miles de niños. Para el año de 1961, no se tienen ni los terrenos para la posible construcción de dos mercados en la ciudad, uno en La Cruz y el otro en el Tepetate. Entre los planes del municipio está también el de construir el Mercado Escobedo en Zaragoza y ahí por la Plaza de Toros en forma provisional. En 1974 alerta el padre José Morales Flores sobre anónimos en contra del obispo y pide a los católicos no perder la fe. Asegura que los escritos entregados a los ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad solo muestran la cobardía de los agresores del obispo. En 1977, la planta de industrias Astral Mabe, con inversión de 300 millones de pesos, estará ya funcionando a inicios de 1978. Será inaugurada por el presidente José López Portillo y destinará el 50% de su producción de refrigeradores a la exportación, en tanto el otro 50% será para satisfacer la demanda nacional, anuncia el ingeniero José Berrondo, director de la planta. Esto sucede en un día como hoy, 16 de noviembre. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, El Portal, El Noticiario y El Periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Son las 2 de la tarde con 23 minutos, las 2 con 23 aquí en Plaza de Armas, El Noticiario de Querétaro. Y bueno, pues a ver, hoy en la mañana dieron una conferencia allá en Juriquilla, porque es mañana el gran día de la corrida, ¿eh? Mañana viene... Roca Rey. Ajá. Y alternará con Silvetti, que estuvo ayer aquí con nosotros en el noticiario. Bueno, pues corridón el que se está preparando para mañana en la noche, que ya todo está listo, dicen. Pero bueno, mejor vámonos a los comentarios deportivos con el hombre que está cumpliendo hoy 50 años en los micrófonos. Ay, Álvaro Rico. Hasta escalofrío me dio. Ráfagas deportivas. Bien, pues aquí estamos con las ráfagas deportivas para este día. Pues nada, que allá en Sudamérica las cosas se pusieron, pues vamos a decirlo de alguna manera, color de hormiga, sobre todo en Argentina, cuando Argentina derrota 3-0 a Colombia. Al término de este partido viene una conferencia de prensa en donde, en un lugar muy reducido, aparecen todos los jugadores de la albiceleste para dar por terminadas las relaciones entre los jugadores de la selección de Argentina y los periodistas. Dicen que no hablarán más con la prensa luego de que en un programa de radio denominado Super Mitre Deportivo, el periodista Gabriel Anhelo comentó que Ezequiel El Pocho Lavezzi había fumado un cigarro de marihuana en la concentración y que si lo había hecho por segunda oportunidad, seguramente esto lo tenía en la banca. Y esto, pues obviamente, fue la gota que derramó el vaso, y los jugadores pues no están de acuerdo que se metan en su vida personal. Dice, mira, imagínate, ustedes acaban de decir esto y la gente lo toma como una verdad, como una realidad, y esto sí ya no lo podemos permitir. Que nos digan que jugamos bien, que jugamos mal, que no nos entregamos. Bueno, pues es parte de nuestro trabajo, pero esto que ustedes han hecho no tiene nombre. Y sabemos que hay gentes muy profesionales que seguramente estarán sufriendo estas consecuencias, pero a partir de hoy no hablará más ningún jugador de la selección argentina con los medios de difusión. Así que ya usted pues dirá si están o no de acuerdo con esta postura que está tomando el seleccionado argentino, sobre todo la gente de allá de Argentina, que pues busca el saber, el conocer el porqué y el cuándo de su selección. Y bueno, pues ahora seguramente será todo a través de algunos boletines solamente. Los otros resultados que se registraron en esta jornada fue la de Bolivia, que derrota a Paraguay por la mínima diferencia de 1-0. Ecuador dio cuenta de Venezuela, 3-0. Perú cayó ante Brasil 2-0 y Chile vence a la selección uruguaya por marcador de 3-1. Con estos resultados, el equipo de Brasil encabeza la tabla con 27 puntos, seguido de Uruguay con 23, Ecuador y Chile tienen 20 y Argentina ya se metió a zona de calificación con 19 unidades, pero ahí están amenazando Colombia con 18, Paraguay 15, Perú 14, viene Bolivia con 7 y Venezuela en el último lugar con solamente 5 puntos en esta tabla que da la calificación, el boleto para el Mundial de Rusia 2018. ¿Qué sucedió en la CONCACAF? Bueno, pues en la CONCACAF el equipo mexicano ayer se metió al Rommel Fernández para tener un empate sin goles frente a Panamá. Obviamente para la prensa nacional, pues esta es prácticamente una afrenta, ya son 3 veces que se enfrentan y que no ganan, pero también habría que observar las condiciones del campo de juego, un aguacero tremendo. El campo tenía algunas lagunas no visibles, pero a la hora de bote de balón o de alguna barrida o el trote de los jugadores se notaba la cantidad de agua que existía en el escenario. Alguien comentaba que estaban tomando muchas precauciones. Pues la verdad yo lo haría como profesional. El jugar en una cancha mojada, se están exponiendo a lesiones o a alguna fractura por las barridas que a lo mejor sin intención pueden ocasionar esta situación, y yo los vi efectivamente muy precavidos. Eso sí, fue un partido aburridón, falto de entrega, pero pues yo ahora, ya después de ver el partido, dices, bueno, pues hay que cuidarse, los jugadores de esto viven y pueden terminar con una lesión que les imposibilite continuar con su equipo, con la selección, y bueno, pues tomaron las cosas con esta calma. El empate en lo personal para mí no me parece malo, porque México ha jugado 2 partidos fuera de su territorio, primero ante Estados Unidos y ahora ante Panamá, y con este resultado pues suma 4 unidades de 6 posibles, lo cual, repito, pues no me parece mala la cosecha para nuestro equipo tricolor. Y bueno, pues los resultados de esta jornada de la CONCACAF se resolvieron de la siguiente manera: el equipo de Honduras vence a Trinidad y Tobago por marcador de 3-1 y Costa Rica dio cuenta de Estados Unidos por un escandaloso 4-0. La verdad es que Estados Unidos, recordamos también en las pasadas eliminatorias, pasó la misma historia, cerró bien y calificó a la siguiente ronda. A ver qué es lo que sucede aquí en México. Por esta situación ya estarían pidiendo la cabeza del director técnico, y en este caso pues no sabremos cuál será la postura que tomen los directivos de la Liga de Fútbol en los Estados Unidos. Con los resultados antes mencionados, ya les decimos que el equipo de Costa Rica es el que está encabezando el carro. Parece mentira, pero bueno, pues la cantidad de puntos que hasta este momento tiene es de 6, porque ha ganado sus 2 partidos. México está con 4 unidades, empate y triunfo. Honduras y Panamá tienen 3 unidades, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos todavía no han podido conseguir una victoria en esta oportunidad, lo cual los mantiene en el último lugar de la tabla de clasificaciones, pero bueno, van apenas 2 partidos de este hexagonal que da 3 boletos para asistir a Rusia 2018 y todavía un repechaje para enfrentar a un equipo de Oriente, y de esta manera pues tendrían ya posiblemente 4 participantes para el Mundial de Rusia. En otra nota, bueno, pues hoy estará arrancando ya la liguilla por el ascenso, para tener medio boleto y buscar el ascenso al fútbol del máximo circuito. Para el día de hoy a las 7:30, Alebrijes estará recibiendo al equipo de los Toros del Atlético de Celaya, mientras que los Dorados de Sinaloa, que busca retornar al fútbol del máximo circuito, estará recibiendo a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México a las 9:30 de la noche. Mañana concluye esta primera ronda de partidos a las 7:30, los Potros de Hierro del Atlante, que tienen años ya en el circuito de ascenso, recibirán a Zacatepec, mientras que los Mineros a las 9:30 estarán midiéndose al equipo de los Cimarrones de Sonora. Así que Estaremos pendientes de lo que en estos partidos se dé para conocer y saber a quién le van tirando estos equipos y quién en un momento determinado podrá ocupar el lugar que deje vacante el equipo del máximo circuito. En este momento podríamos hablar tranquilamente del equipo de los Jaguares o del Morelia, pero queda todavía el torneo clausura para saber quién aprieta, quién se queda y quién definitivamente va al descenso. Por otra parte, la nota del día de hoy, que los partidos de las Chivas del Guadalajara podrían verse a través de Cinépolis, parece sin lugar a dudas interesante para los seguidores de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero sobre todo para quien tenga la posibilidad de pagar un boleto para ver a su equipo consentido, su equipo favorito. Y para mí, qué lástima, porque yo sigo con la mía, no voy a pagar por ver a las Chivas, porque estábamos impuestos a verlos en una señal de televisión abierta, y ahora pues el que nos quieran obligar a pagar, pues como que no se van, y ni obligar, porque esta situación que está planteando el equipo de Chivas, pues es como las llamadas a misa, el que quiera va y que tenga posibilidades de pagar también. Están pensando en la posibilidad, como en este momento se presenta la tabla de clasificaciones y no tenga ningún movimiento, bueno, pues que el primer partido de liguilla sería entre las Chivas del Guadalajara y el equipo de el América, que como decía, a mí me gustaría verlos en la final, porque finalmente ahí sí duele el que un equipo te deje fuera o te deje sin el título. Pero en fin, todo esto se decide en esta última jornada que estará arrancando el próximo viernes, que será ya la última del torneo Apertura. Es el comentario que tengo para ustedes esta tarde. Ráfagas deportivas. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @SergioVenegasA. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Continuamos en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. El más escuchado. Son las 14:02:35. Vamos ahora a la entrevista que nuestro director general, Sergio Arturo Venegas Alarcón, le hizo a la secretaria general del Comité Nacional de Morena, Yeikol Polemsky, en esta entrevista exclusiva en su visita a Querétaro, en donde habla de la presencia el día de mañana en Querétaro de Andrés Manuel López Obrador, entre otros temas. Ahora presentamos la entrevista en Plaza de Armas. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Nos da mucho gusto platicar con Yeikol Polemsky, secretaria general de Morena a nivel nacional, de visita en Querétaro, preparando de camino a la gira de Andrés Manuel López Obrador, que estará pasado mañana en Querétaro. Yeikol, muy buenos días. Buenos días, qué gusto saludarte, gracias por la entrevista. Gracias a ti, Yeikol. Pues ya falta muy poco para que regrese López Obrador a Querétaro. ¿Qué planes tienen para esta visita? Bueno, primero Andrés va a visitar 3 municipios. va a estar en Cadereyta, en el jardín principal, a las 10 de la mañana, en San Juan del Río, en el Jardín Independencia, a las 12:30, y en Querétaro, en el Jardín Corregidora, a las 5 de la tarde. Estamos haciendo invitación abierta a todos los ciudadanos de Querétaro para que nos acompañen, para que escuchen a Andrés Manuel con una visión crítica y propositiva a la vez, porque no se puede no hacer una posición crítica con lo que está pasando en el país, en el Estado, y tampoco podemos estar sin tener una propuesta de solución. Andrés hablará del tema de la corrupción, que es un punto que lleva hablando hace muchísimos años y hoy ya todo el mundo lo agarró como tema de moda, pero nadie con una visión de fondo. Andrés Manuel así lo hará. Los invitará a nuestro Congreso Nacional, a los delegados militantes de Morena, que será el 20 de noviembre. Y yo creo que entrará mucho en el interés de despertar conciencias. Eso es muy importante. Estamos a 18, 19 meses del proceso electoral del 2018, en donde Andrés Manuel López Obrador desde ahora se ve como una figura importantísima para ese proceso, como lo ha sido en los anteriores. ¿Será ahora sí la hora de Andrés Manuel? Déjame irme más atrás y comentarte algunos datos. Morena es un partido nuevo, tenemos apenas dos elecciones. En la primera elección quedamos en cuarto lugar de 11 partidos. En el caso de Querétaro, me aclaró mi presidente, mi presidente estatal, que aquí en 2015 quedamos en tercer lugar. Así es. Y este no es un territorio fácil para nosotros. En esta segunda elección quedamos en tercer lugar, en donde peor nos fue, pero nosotros quedamos en segundo lugar en el caso de Veracruz, Zacatecas y Oaxaca. Y voy a decir que Veracruz lo ganamos. Desgraciadamente hubo ahí un contubernio entre gente del PAN con gente del PRI, que con el interés de pegarle, pues por una parte a Morena, pero por otra parte pegarle a Andrés Manuel, a Manuel Fabio Beltrones, hicieron un contubernio y le regalaron al PAN tres gubernaturas que no le correspondían. Pero pese a ello, tuvimos nosotros terceros lugares en algunos casos y dos segundos en otro. Y las últimas encuestas no son de militantes ni de simpatizantes de Morena, dicen que en este momento Morena se encuentra en segundo lugar de las preferencias a nivel nacional. El partido a vencer en la próxima elección. Pues mira, a mí me preocupa mucho porque siento que están yendo juntos. ¿Están yendo juntos PRI y PAN? Fíjate que se habla mucho de ello, cosa que es un tanto cuanto preocupante, pero en el que consideran inclusive ir juntos PRI y PAN para poder vencer a Andrés Manuel. Lo han negado, ¿no? Lo han negado, pero aún si fueran juntos, no nos van a ganar, ni aún así. ¿Ni juntos? Ni juntos. Uh-huh. Nosotros hemos ido solos en todas las elecciones y ha ido el PAN con un conjunto de partidos o el PRI con un conjunto de partidos, y nosotros yendo solos les hemos dado tremenda batalla. Entonces, y apenas tenemos pues dos elecciones, ¿no? Quiere decir que vamos ahorita a 2017, creo que vamos a crecer más todavía, y pues para el 2018 es un hecho que yo creo que va a ser contundente el triunfo de Morena. ¿Incluido Querétaro? Incluido Querétaro. Uh-huh. Pero eso es lo que deseo y quiero. Jacob, ¿por qué, si es el tema de la corrupción el que siempre ha preocupado a Andrés Manuel López Obrador y ahora al partido Morena, no ha aceptado Andrés Manuel debatir? Lo han retado tanto del PAN, Ricardo Anaya, como Enrique Ochoa del PRI a debatir y no se ha dado ese debate. Mira, primero porque la tarea de los partidos políticos no es debatir. Este tema de propuestas de debatir está, número uno, pues para que les levante a Andrés Manuel el rating. Eso es lo que están buscando, la verdad. Entonces quieren que lo suba al RIN para que les levante el rating. Pero yo inclusive le dije al presidente del PAN, se lo dije personalmente y también se lo dije en entrevistas, que aceptarle un debate, o sea, si Andrés Manuel les acepta un debate, es como si aceptaras que te retara un niño de 5 años a golpes y un adulto se los tomara. Sería una masacre. Pues, ¿qué va a hacer Andrés Manuel debatiendo con el presidente, por ejemplo, del PAN? Pues, lo va a hacer pomada, pero no les importa porque para ellos sería subirse el rating. Y mira, alguien que es bueno, una gente muy buena y reconocida en el debate, es Diego Fernández de Ceballos. Que ya han tenido encuentros. Y tuvieron un encuentro y no salió nada bien librado Diego Fernández de Ceballos, todo el mundo lo recuerda. Todo el mundo decía, nadie hubiera creído que Andrés Liva, pues, le puso una paliza. Imagínate a Anaya. El niño Anaya, pues, fue un buen estudiante, un niño que salió bien con en sus cursos de oratoria, pero ser un buen orador no te hace ser una gente con visión de Estado. Andrés Manuel es un hombre, un político probado con visión de Estado, no un niño con diploma de oratoria. Entonces, pues hay niveles. Yo creo que ahí no hay nada que ver. Y Andrés está ocupado en cosas importantes, no en subirle el rating a los desconocidos. Ha hablado Andrés Manuel López Obrador recientemente de que Donald Trump no acepte dialogar con el presidente Peña Nieto. ¿Está en contra de los diálogos? No, realmente no creo que ese es el tema. El tema real es que la situación es de mucho más fondo. No es de diálogos la situación en la que se encuentra la posición de Donald Trump. Yo no sé si tú viste que Fox, que se fue de pendenciero a pelearse con Trump sin ninguna representación y sin ninguna nada, nada más también con ganas de ganar los reflectores, ahora hace un par de días le pidió perdón a Trump. Imagínate la vergüenza que un expresidente de México, que antes pues eran respetados los expresidentes, ¿no? No andaban haciendo papelotes, pues primero hace un papelote y luego hace otro, ¿no? Pidiéndole perdón. Y Trump le contesta que no lo va a perdonar, que mejor junte dinero para que pague el muro. Entonces imagínate, ¿qué nivel de diálogo puede haber ahí? Ninguno. O sea, tú puedes pelearte con una pared, puedes hablar con un testarudo. No hay nada que hablar. Hay que trabajar para preparar a México ante una situación como la que estamos enfrentando con el caso de Trump, y no se está preparando a México, porque en México se ha desmantelado la industria. En México se desintegraron las cadenas productivas. Y entonces esta situación de Trump, que podría ser pues un momento de tomar conciencia de que el nivel de neoliberalismo que tomaron nuestros gobiernos, y hablo igual panistas que priistas, pues los hizo llegar a extremos desmedidos. Ningún país tiene tan desmanteladas las políticas industriales, sociales y de campo como las tiene México. México presume tener 11 tratados de libre comercio con 44 países, pero no habla de la balanza comercial que tiene con cada uno de estos países. Y tenemos balanza comercial negativa con todos los países con los que tenemos tratado. Es una aberración en pleno. Entonces, ¿para qué quieres seguir haciendo tratados si vas a tener balanza comercial negativa? Y si no tienes un proyecto de país o un proyecto de integración económica que te permita competir en forma de beneficiosa para todos. Si lo único que haces es abrir todo tus mercados para que todo el mundo venga a venderte todo y tú no les vendas nada y tú nada más estés en la colita de los tratados. Creo que México necesitaría ver las cosas en una forma más seria, sobre todo porque en la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos cambia todo. Para nosotros era nuestro principal, o es nuestro principal socio comercial, pero es nuestro vecino. Y de que va a cambiar las medidas para... No va a poder hacer todo como lo quiere hacer, no. Pero de que lo va a intentar y que eso nos va a dañar, sí. y eso demanda una visión seria y formal de lo que hay que hacer en el país. Y el país está muy mal, porque tú dices, gente, los grandes industriales, industriales importantes del país, dejaron de ser industriales, dejaron de generar riqueza y de generar 500, 1000, 200, 800 empleos. Se volvieron comerciantes, importadores. Económicamente ellos están igual, pero dejaron de generar los empleos que generaban en el pasado y de crear riqueza. Por eso, con todo este modelo económico que hemos vivido hasta ahora, pues México ha generado un desempleo y una inseguridad desmedida. Pero no solo México. Por eso la reacción de los trabajadores de Estados Unidos de haber apoyado a un magnate que obviamente no los representa ni les interesa, pero sí los utiliza. Y la crisis que traemos, igual en España, con los Ocupa o los Ocupa de Washington, o con lo del Brexit en Gran Bretaña, o lo que está pasando en la Unión Europea, o ha pasado, tiene que ver con el modelo económico. Que no quiere decir que tengamos que irnos a un extremo o al otro, lo que quiere decir que hay que hacer los ajustes adecuados para tener beneficios, y eso no lo está hablando el gobierno de México, no lo ha entendido ni lo han reconocido los últimos gobiernos, porque yo lo peleé mucho desde Canacintra, y de verdad México necesita otra visión. Los políticos han llegado a enriquecerse en una forma desmedida, y hay una impunidad espantosa. Ahora están persiguiendo a exgobernadores e incluso a un gobernador con licencia. Pero yo creo que los persiguen como parte del marketing, no como un tema realmente de principios, ¿no? Porque como un tema de principios lo habrían hecho mucho antes y habrían metido controles desde antes y no hicieron absolutamente nada. Jacob, ¿tú crees que ya finalmente... Sé que tienes compromisos en unos minutos. ¿Tú crees que ya los mexicanos hayan superado esta idea que se vendió de que López Obrador era un peligro para México? ¿Crees que ya esa campaña ya no va a funcionar? Mira, esa es la típica campaña de la derecha. La han usado en otros países, no solo en México. Las derechas normalmente son gente que no puede hacer análisis. Lo único que hace es poner etiquetas, es algo muy característico de las derechas. Ahora, hablaban, si Andrés Manuel llega al poder, se va a devaluar la moneda. Yo quiero decirte que en la época que llegó Calderón, el peso, y sin ser el mejor momento del peso, estaba en 10 pesos. Hoy está en 21. Y una parte le toca a Calderón y la otra que fue el de la campañita y otra parte le toca a Peña. Entonces, se ha devaluado el peso más del 100%. Se han cerrado, se han perdido empleos en forma desmedida. Hemos estado con otros temas de inseguridad también desmedidos. Los cambios positivos pues, no han venido. Los empresarios mismos que creyeron en ese discurso, hoy están volteando a ver a Andrés Manuel. Nuestro presidente en Querétaro, Carlos Peña Fil, es alguien que viene de ser no solo economista, sino empresario. Yo, como tú lo sabes bien, vengo también del sector empresarial y de ser presidente de Canacintra. Y te puedo decir que así como nosotros, hay muchos empresarios apoyando y respaldando a Andrés Manuel y que saben la realidad. Y además... Yo creo que algo que sería muy fácil, porque hicieron mucha manipulación con Andrés Manuel queriendo compararlo con Chávez, aún sin conocer ni siquiera qué es realmente el caso del caso de Venezuela. Pero yo diría, hay que comparar a Andrés Manuel con Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel ya gobernó el Distrito Federal y ninguna de las atrocidades que le adjudicaban hizo, porque Andrés Manuel no le expropió una empresa a nadie, no le cerró, hizo programas sociales que hoy todos los políticos de todos los partidos para todos los cargos usan las propuestas de Andrés Manuel, las cuales ni entienden, pero las están utilizando. Y yo te podría decir, y lo pueden revisar, Andrés Manuel tenía un ingresos, tenía un financiamiento para el gobierno de 40 mil millones de pesos. El fondo que tiene hoy el gobierno del Distrito Federal es de más de 200 mil millones de pesos, 5 veces más. Entonces, ¿y tú has visto 5 veces más obra que la que hizo Andrés? Yo no veo ni la misma de la que hizo Andrés. Entonces, Andrés hizo programas sociales y gran obra con el 20% del dinero que tiene hoy el gobierno del Distrito Federal. Eso habla no solamente de honestidad y de honradez, habla de eficiencia. Entonces, si comparan a Andrés Manuel, la mayor inversión que hubo iniciativa privada en México, en la Ciudad de México, fue con Andrés Manuel. La construcción, la inversión en infraestructura se hizo con Andrés Manuel. Andrés Manuel creó una preparatoria por cada delegación política, hizo una universidad, 2 hospitales de especialidades. No lo ha hecho ningún otro gobierno ni con toda esa cantidad de dinero que tienen. Entonces, creo que Andrés es un político probado. Pues acá los esperamos, Jacob Polepsky, pasado mañana, el jueves, en Querétaro, Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos a Querétaro. Muchísimas gracias y esperamos ahí a que nos acompañen en Cadereyta, en San Juan del Río y en Querétaro, para que escuchen a Andrés Manuel y vean que este país tiene posibilidades, que Morena es un partido nuevo, es un partido diferente y que queremos realmente rescatar a México. Gracias, Jacob Polepsky, secretario general de Morena. Plaza de Armas. Plaza de Armas presentó la entrevista en Plaza de Armas. Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. El más escuchado. Es David Filio que va a estar en el Trova Fest el día de hoy en el Jardín Guerrero a las 6:20 de la tarde. Primero David Filio, después Miguel Luna, enseguida Carlos Macías y cierran a las 11 de la noche con Fato en el Jardín Guerrero dentro del Trova Fest. Claro que nos hace bien sentir cómo es que el viento entre los dos puede pasar. Y ahora que vuelves, si es que me notas extraño, fue que te extrañé. La Caja de Pandora, con el decano de la radio queretana, Álvaro Rico, y sus comentarios de la vida diaria. El más escuchado. Y bien, aquí tengo el tema para ti de esta tarde, y así dice: mi abuela está loca. Tiene el pelo largo, suelto, teñido, de colores. Siempre está inventando canciones y bailando. Le da lo mismo que sea de los Rolling Stone, de salsa o lo último de Madonna. Le encantan las computadoras que maneja, por cierto, a la perfección. Su buzón de internet está permanentemente plagado de mensajes de personas de todos los países y de todas las edades. Amigos que ha ido encontrando en sus múltiples incursiones por el mundo cibernético. Ella siempre dice que el progreso nos llevará a los jóvenes por el camino de la paz. En este mundo que nos pintan gris, que nos filman destruido, ella dice que nosotros, los niños del 2000, tenemos en nuestras manos el planeta y no debemos permitir que los adultos nos los dejen hecho un estropajo. Mi abuela piensa también que los animales son más racionales que los hombres y por ello quiere que miremos el mundo animal y lo imitemos en su comportamiento. Que nos metamos en el mar y nademos como los delfines. Que seamos tan leales como los perros, tan independientes como los gatos. Que cantemos como los pájaros. Que defendamos a nuestros hijos como los leones. Que descansemos como los osos cuando estamos cansados y corramos como los conejos cuando tengamos ganas de sentirnos libres. Que trabajemos como hormigas en grupo. Que saltemos como canguros para intentar alcanzar las estrellas. Que nos subamos a los árboles y nos colgamos boca abajo como el oso perezoso para ver las cosas desde otra perspectiva. Que nos adaptemos a nuestro hábitat y como además somos inteligentes que intentemos cambiarlo para poder vivir mejor. Para ello, nos propone reír siempre que estemos contentos, hacer felices a quien nos rodean y llorar a moco tendido cuando tengamos un mal momento, sin ningún complejo, porque las lágrimas te limpian el alma y un alma limpia es el mejor remedio contra la tristeza y el mejor aliado de la paz. Mi abuela está chiflada. Se viste con zapatos de bailarina. A sus colores preferidos los saca del arco iris y se los pone para alegrar la ciudad, siempre tan sucia y oscura. Usa carteras enormes que llena de dulces para quienes lo necesiten. Se mueve con libertad mientras pasea por las calles, caminando como las niñas que aún ella sigue siendo. Mientras, tararea algunas cancioncitas de su propia cosecha y saluda con una sonrisa a las personas solas. Mi abuela me anima para que estudie, para que aprenda, que todo lo que pueda enseñarme esta sabiduría. Porque dice que la sabiduría no se puede imponer, que tiene que adquirirse con el paso de los años. Que son los ancianos los que están más cerca de la otra vida, de los que tenemos que aprender a vivir porque ellos han conseguido llegar a la vejez y hoy en día llegar a viejo ha dejado de ser propósito de los más jóvenes. Que creemos es mejor morir antes que tener arrugas, sin darnos cuenta que detrás de cada arruga se puede esconder un pensamiento mágico. Y también dice que son los niños a quienes debemos proteger porque ellos aún no han aprendido a vivir, que deben conocer el mundo de poquito a poquito, porque lo tendrán para ver, y lo que tendrán para ver es mucho. Mi abuela se ríe de sí misma cuando tropieza o se cae, porque dice que en la vida lo mejor es volver a ponerse de pie. ¡Ja, qué loca está mi abuela! Sueña despierta y en cada cumpleaños rejuvenece. Me gusta verla sonreír al sol y hablarle a las flores. Dice que nunca va a dejarme, y que cuando yo sea grande y la necesite, solo tendré que cerrar los ojos muy fuerte y podré verla. Mi abuela aspira a convertirse en lluvia para abrazarme cuando yo quiera, y en viento para acariciarme cuando quiera ella. Mientras tanto, me toma de la mano y me lleva con sus palabras al mundo de los sueños. Y me dice al oído que el mejor sonido que hay en el universo es el de mi risa. Por eso me hace cosquillas. Me mira a los ojos buscando una luz que dice le ilumina el camino. ¡Ay, qué loca está mi abuela! Pero cuánto la quiero. Gracias, Álvaro. Al contrario. En Plaza de Armas, la caja de Pandora. Con el decano de la radio queretana, Álvaro Rico, y sus comentarios de la vida diaria. El más escuchado. Llegamos al final, gracias por su atención, gracias a nuestro productor Víctor Polenciano, al equipo de Plaza de Armas, fotógrafos, diseñadores, correctores, editores, personal administrativo, en fin, a todos los que hacen posible este espacio, a nuestro jefe de información, Fernando Venegas, al director editorial que estuvo también aquí con nosotros, Sergio Arturo Venegas Ramírez, a nombre también de nuestro director general, Sergio Arturo Venegas Alarcón, por supuesto también el equipo de la web, todos ellos, a todos ellos. Y felices 50 años de locución, ah, Álvaro. Gracias, Liz. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.